A varias partes de lo que viene siendo Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, nos están escuchando en estos momentos, como usted lo está haciendo allá en España. Y bueno, pues le agradecemos mucho su presencia vía Skype, que estamos utilizando un medio electrónico muy bueno, porque nos facilita la comunicación de un país a otro. Tenemos aquí a dos alumnos que nos gustaría que platicaran con usted, que les diera a conocer su radio escolar que tiene por allá en España, que sabemos que es muy escuchada y, por supuesto, en una ocasión la reina de España ya le dio un premio. Entonces, platíquenos, maestra, sobre este premio y el premio que está participando también a nivel internacional, que posiblemente usted lo va a ganar. Yo confío en usted, maestra. Está Óscar Isaac Cibrián Ortiz y Jessica Selene García Rodríguez, del plantel número 16 Mesa Los Ocotes, aquí en Zapopan, Jalisco. Y pues le damos la bienvenida a Óscar Isaac Cibrián y Jessica. Adelante, Óscar, lo que guste es compartir con la maestra amada allá de España. Y próximamente, en un momentito más, estaremos platicando con William desde Perú. Adelante, Óscar. Muchas gracias, señor director, y pues nos da mucho gusto estar aquí entrevistando a esta maestra desde España, porque pues da gusto saber que en otros países nos pueden escuchar y que sepan que en México hay muy buenos proyectos como este. Y pues, maestra, queremos saber cuándo fue que empezó este proyecto de la radio escolar en España. Hola, buenos días, Óscar. Pues verdaderamente la que tiene el placer de hablar con vosotros soy yo, ¿eh? Para mí, Saúl, es muy importante porque vuestra radio y vuestro director es estupendo. Y para mí es un honor participar en este programa que estáis haciendo vosotros. Pues nada, ¿qué quieres saber? ¿Cómo empezó Radio Solidaria Amiga Online? Oh, pues qué bien que le guste este para que aquí en México podemos hacer cosas buenas. ¿Qué nos puede contar de su proyecto de su radio? Por supuesto que ahí en México hacéis cosas buenas, no, cosas excelentes, tenlo por seguro. Además, para mí siempre es un placer estar colaborando con Saúl, porque nosotros además hemos hecho ya una amistad entre México y España con unos lazos muy estrechos, ¿eh? Entre Saúl y Radio Solidaria Amiga hay unos lazos muy estrechos. Bien, pues decirte que Radio Solidaria Amiga Online nació en el curso 2005-2006. Yo trabajo como maestra en un colegio en Benidorm que se llama El Mortal, en la provincia de Alicante, en España, y allí empecé esta radio. Surgió, pues nada, de la cabeza una noche. Se me ocurrió que para fomentar los valores entre los alumnos que yo tenía en mi clase, porque yo soy especialista de religión, podía hacer una radio escolar, que es una herramienta muy motivadora para vosotros, ya lo veis, veo que estáis entusiasmados de estar haciendo radio ahora mismo. Y para mis chicos también, a pesar de que son mucho más pequeños. Yo tengo niños desde 3 años hasta 12, pero a ellos les encanta la radio, les encanta la radio. Y participan con una emoción y con una motivación muy grande siempre. ¿Qué más quieres saber de Radio Solidaria? Pues, ¿cuál fue el móvil o cuándo fue que empezó esto y por qué fue la causa en que hizo que iniciara? Pues como te he comentado, Radio Solidaria Amiga, que nació para fomentar los valores entre los alumnos de mi clase y también para que conocieran las TIC, las nuevas tecnologías que hoy en día son tan importantes en el mundo de la educación, no nos olvidemos de ellas. También sabes que con una radio escolar, pues también se fomenta la lectura y la escritura, por supuesto, y además ayuda a todas las competencias básicas de una escuela. Nació así, simplemente con esa idea. Y desde entonces, pues llevamos hasta ahora trabajando con ella. Dime qué más cosas quieres saber. Jessica quiere platicarle, maestra. Adelante, Jessica, dime. Mucho gusto, maestra. Mi nombre es Jessica. Quería saber qué fue lo que lo qué fue la que lo motivó a seguir con sus prácticas en el. Pues mira, Mira, el conocer a Saúl para mí fue muy importante, porque además Saúl, aparte de ser una bellísima persona, gracias. Se olvide nunca de nada, es justicia decir la verdad. Además de ser una bellísima persona, pues yo, aunque empecé a hacer radio, muy a mi pesar, no tenía ni idea de cómo se hacía radio. Y muchas de las cosas que estoy haciendo son gracias a Saúl. Gracias por la ayuda que siempre ha dado a Radio Solidaria, amiga, y por abrirnos siempre sus puertas para colaborar con nosotros en nuestros programas. Maestra, estar su experiencia cuando le dieron el premio La Reina de España. Uy. Que lo tengo bueno, muy presente porque casi casi fue cuando ganó de su país la Copa del Mundo. Sí, sí, sí que es verdad. Además lo recuerdo porque estuvimos hablando nosotros por Skype también, por el chat de Skype, y me lo dijiste, es que a ver si ganaban y tal, y al final ganaron, ¿eh? Ya ves. Bueno, pues sí, yo el día 1 de octubre del 2010 recibí el premio de, bueno, una mención especial. Realmente el primer premio no era. Era una mención especial de la categoría, que es la categoría de infantil y primaria de los colegios, del premio de la FAD, la UNESCO y el BBVA. Y, por supuesto, para mí fue un grandísimo placer recibirlo de manos de Su Majestad la Reina de España, Doña Sofía. Además, fui a recibirlo al Palacio de la Zarzuela, con lo cual, pues imagínate, fue para mí un día de sueño, podríamos decir, que creo que nunca, nunca... Bueno, creo no. Estoy segura que nunca olvidaré. Bien, ahora sí, Jessy se va a animar a hablar. A ver, Jessy, adelante. Hola, maestra. Quería saber de cómo se siente hasta el premio que le dieron. ¿Cuál fue su motivación? Comenta Jessy que hay otro premio en puerta, maestra. Usted está postulada al nuevo premio. Sí, somos Radio Solidaria Amiga Online, es finalista del Premio Internacional Educarred 2011. La verdad es que es una gran emoción también para nosotros el haber sido finalistas, el ser finalistas de este premio tan estupendo. ¿Y qué podría deciros? Pues mira, Jessica, estamos tan emocionados y tan nerviosos que no sabemos qué hacer. Estamos todo el día mirando a ver cómo estamos, si hemos subido algún escalón, si estamos en el mismo sitio, y estamos esperando la resolución final del premio, que será ahora en septiembre, y es muy emocionante, la verdad es que sí, muy emocionante. Muchas felicidades por su premio. Ahora sí, quería preguntarte para adelante, ¿qué es lo que planea hacer? Uy, pues mira, para este año tenemos un montón de cosas. Vamos a empezar con un programa en Onda FM Benidorm, que nos han ofrecido los estudios de Onda FM Benidorm. Vamos a hacer un programa allí en directo, es una radio de Benidorm. También vamos a participar en varios encuentros de radios escolares por todo el mundo. La verdad es que tenemos un programa apretado este año. Tenemos un programa por cada mes de curso que vamos a tener, empezando en septiembre y acabando en junio, vamos a tener un programa por cada mes. Y además vamos a tener por ahí, que es un poco sorpresa y no lo puedo decir del todo por si alguien está escuchando, pero bueno, tenemos ahí unos ciertos invitados bastante importantes aquí en España, en Radio Solidaria. Hemos tenido la suerte de poder contactar con una gente conocida del mundo del deporte, de la música, de la cultura, que vamos a tener en Radio Solidaria, y bueno, que cuando los chavales se enteren quiénes son, se van a poner muy nerviosos también, porque ellos tampoco lo saben. Muy bien, maestra, pues felicidades y pues mucha suerte. Yo sé que va a ganar nuevamente ese gran premio porque se lo merece. Ya tuvo una experiencia, ahora va la segunda, no hay una segunda mala. Enviamos un saludo, maestra, a William, que nos está escuchando en estos momentos en Perú, y que dentro de un minutito más por ahí lo vamos a tener también presente por aquí en los micrófonos de Radio Escolar Vicente Guerrero, del plantel número 16, Mesa de los Ocotes, aquí en Zapopan. Agregar aquí para nuestros alumnos que nos estén escuchando en el patio central del plantel número 10 aquí en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México? Pues mira, desde aquí quiero lo primero animarles a seguir haciendo radio, porque es muy guay, como dicen mis niños, es muy guay hacer radio. Luego además da la oportunidad de poder conocer alumnos, profesores y gente de otros países y tan estupendos como eres tú, Saúl. Yo lo de premio y desde aquí pues te damos muchísimas las gracias por todo lo que haces por nosotros, por tu apoyo, por tu colaboración siempre que te pedimos algo y por todo lo que haces. Y también dar un saludo a William, que yo lo he escuchado en varias ocasiones en conferencias, en Puentes al Mundo, etcétera. Darle un saludo desde aquí, desde Radio Solidaria Amiga, y abrirle también las puertas de esta radio, para si algún día quiere colaborar con nosotros, por supuesto. Claro que sí, maestra, y a sus niños también envíeles, déles un abrazo de parte de todos nosotros acá en México. Sabemos que está trabajando mucho para los niños allá de Ecuador, y que pues una persona muy, muy solidaria, así como el nombre que lleva su radio. Le agradecemos mucho, maestra. Muchas gracias. Buena tarde por allá en España. Muchas gracias a vosotros, y siempre que me necesitéis, ya sabéis que para mí es un placer. Y ánimo, chicos, con esa radio, que lo hacéis estupendamente. Gracias. Muchas gracias, maestra, por los ánimos. A vosotros por la entrevista, muchas gracias, y por esta oportunidad de dar a conocer nuestra radio aquí en España, esta modesta radio, la verdad, porque al lado vuestro no somos nada. Gracias, maestra, por habernos tomado. Gracias, maestra, y bueno, pues la presencia de la maestra María Magdalena Galeana Lloret, directora de Radio Solidaria Amiga allá en España. Hemos colaborado muchísimo con ella, y bueno, pues le agradecemos hoy su presencia aquí en Radio Escolar Vicente Guerrero, del plantel número 16, Mesa Los Ocotes. Vamos a continuar, amigos y amigas, regresamos. Vicente Guerrero.